Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su espacio musicalizado. Les saluda Gabriela Ortiz, que junto a Brenda Tipán les acompañaremos esta hora llena de reflexión y, por supuesto, de música. Así es. Muy buenas tardes, querida audiencia. Soy Brenda Tipán y nos encontramos nuevamente en este jueves que esta semana nos ha pasado volando, pero también acompañadas de lluvia, pero estamos con el mejor ánimo y carácter para disfrutar este programa. Así es, Brendita, por eso no queda más que salir un poquito abrigados aquí en la ciudad de Quito. Como ustedes saben, todos los quiteños acostumbramos nosotros a hacer eso, a ponernos quizá un poco de bloqueador para la mañana y para la tarde salir con paraguas en mano. Pero bueno, amigas y amigos, no podemos dejar de recordarles que nuestros números están listos para recibir sus mensajes, comentarios y recomendaciones. Y bueno, Brendita, ¿a qué números nos pueden escribir todas nuestras oyentes, todas las personas que ya están conectados, toda nuestra audiencia? Así es, queridos amigos y amigas, pueden conectarse y escribirnos a nuestros teléfonos, que son, Gaby, 099-344-5122. O al 099-1323-554. Además, no pueden dejar de escribirnos en nuestra página de Facebook, ya que nos encontramos como Radio Barba Azul Radio. Así es, y no se olviden que también pueden descargarse la aplicación para celulares o tablets desde el Play Store, ya que nos encuentran como Radio CCE HD. La aplicación, recuerden, es totalmente gratuita. Amigas y amigos, en esta oportunidad vamos un poquito a conversar sobre la música y su problema, tema que analizaremos en base al sociólogo y compositor Juan Mezquida. Pero no solamente tenemos eso preparado para ustedes en esta tarde, vamos a escuchar a varias bandas de índole nacional, pero también internacional, por lo cual enviamos un saludo caluroso a nuestros hermanos chilenos que con la banda llamada Melissa Reggae nos deleitarán esta tarde. Asimismo, saludamos a la ecuatoriana Mariela Salgado, que nos escucha desde los Estados Unidos. También es conocida como Roja MC, y de quien escucharemos la canción Un Día a la Vez. Finalmente, saludamos a Conscious Culture, que desde Alemania nos están escuchando, también apoyando desde allá, y tenemos una conexión de Alemania-Ecuador con esta banda, que es un poquito creando conciencia desde el reggae. Así que, comenzamos. Queridos amigos y amigas, se necesitarían alas llenas de certidumbre para adentrarse en los tiempos de germinación poético-musical. La dificultad está en delimitar el instante en el que aparece el rostro definitorio que ordena el inicio del viaje. Vamos, soy los ojos de la música, el soplo y el aliento. Tengo oídos para escucharte. Estas palabras las mencionó Juan Mezquida cuando, a manera de aparición, su vocación de músico comenzó a hacerse su camino. Así es, querida audiencia, hay cruces que entregan cierto rasgo de violencia en aquel periodo de la infancia de Juan Mezquida. A manera de anécdota, nos cuenta que su primera maestra de piano era muy joven, cuando de pronto sus dos brazos fueron cercenados por las ruedas de un carro. Después de dicha tragedia, después de esta experiencia un poco también trágica, este sociólogo nos dirá: fue entonces cuando sentí lo que ahora comprendo. No temas, dice la historia, quitándose un día su máscara de violencia y levantando la mano con el gesto conciliador de la divina, de la divinidad. No temas, no dudes, nada hay vivo que no conceda de la nada, que no salga de la nada y que no provenga de la nada. En ese sentido, queridos amigos y amigas, nos permite un poquito también relacionar su experiencia con la tragedia, de este autor, con la tragedia de su maestra, de cuyas manos, él decía, brotaba la música. Lo que comprendió este autor fue que no podía convencerse que, que privada de sus órganos físicos, esta maestra, la música abandonara el alma de esta mujer. Así es, del compositor Mezquida reflexiona sobre este hecho y nos cuenta que en la medida infantil de esos años se propuso definitivamente hacer surgir música sin utilizar jamás los elementos digitales. Y afirma que desde entonces vivió la necesidad de ser compositor. Entre la palabra y los sonidos, que no son sino poesía transfigurada, fue inventando melodías y descubriendo ritmos. En este sentido, querida audiencia, este sociólogo y compositor nos invita a no olvidar, a atrapar para siempre estas ocurrencias y recuerdos, ya que así es posible alcanzar el tiempo que pasa y transcurrir otro tiempo. Virtud de la música. Fueron la voz, los ritmos del bronce y la espontaneidad musical de los pájaros los que agruparon en un haz condicional la estructura primaria en que se desarrollaron las futuras percepciones de este compositor. Así es, amigos y querida audiencia, un poquito también en base a esta reflexión, ¿cuántas de las personas que, ya nos están escuchando, nos están también escuchando por internet en varios países, y están vinculadas con la producción, con el canto y con la composición musical? Y ¿cuántos de ellos se sintieron identificados? O a su vez, ¿cuántos han reflexionado sobre la posibilidad de verse creando o sintiendo la música y al día siguiente viéndose despojados de su pasión? Así es, Gaby, de tal manera no podemos olvidar que quizá la angustia generada de esta carencia se deba a lo que Mezquida llama en voz en el grito, sonidos que se multiplican en sus resonancias rítmicas, batiéndose en un continuo de vuelo. Y es en este proceso de la experiencia mediante el cual puede interrogar el compositor el estado teórico de su música. Cada composición revisa y a su vez modifica la teoría establecida y por otra parte, ella entrega las semillas de que alguna obra será dialécticamente su fundamento. Por esta razón, amigos y amigas, importa más que nada saber estar en condiciones inteligentes para recibir este tipo de herencia. Es la toma de conciencia lúdica y estimulante que se crea, por supuesto, fecunda y enriquecedora en el hacer cotidiano del compositor. Para esto, también es importante mencionar que el afinar la capacidad de escuchar es la mejor práctica musical. Saber apreciar los mínimos detalles de la música de un mismo periodo, separar aquellas particularidades útiles, piedras preciosas para nuestras expresiones, que requiere la mayoría de intensidad, también de destrezas y de un oído, por supuesto, bien formado, que no me, quizá me puedan contradecir, hay algunos productores, sonidistas, cantantes, pero como ustedes saben, ya está abierta la discusión en redes sociales, ya hemos dado los números de WhatsApp al 099-344-5122 o al 099-1323-554. Así es, amigos y amigas, también un poquito retomar que el poder relacionar y deducir analogías en este devenir histórico permite al compositor, en este caso, incorporarse a una médula vital en el que se ha desarrollado la creación musical. Así es, Gaby, y acotando un poquito, me gustaría recordar las palabras de Amos Schoenberg en sobre apreciación musical, donde él dice: el tener el oído entrenado a través de la composición no permite a un hombre humillar a un inocente y menos afortunado prójimo. Ello debería proporcionar solamente un goce, el goce del equilibrio entre la alegría que espera recibir la música y la alegría que en la actualidad recibe. Así es, por eso, queridos amigos y amigas, que bueno, estudiar un poquito la teoría musical, como por ejemplo la armonía, el contrapunto, formas, la significante única, obtener los medios también indispensables en la preparación auditiva previa, por supuesto, que requiere la composición. Al ejercitarse en ellos, podemos decir que se adquiere la posibilidad de utilizar con mayor sutileza y con mayor acierto estos elementos. Pero recordemos, amigos y amigas, que todo deberá estar destinado al logro de la más fecunda organización musical. Es entonces cuando nace el compositor. Es el instante en que nace la música también. Es entonces cuando nace el deleite también creativo. Tanto así, querida audiencia, que Alberto llena a ser eminente compositor, por supuesto, argentino, si mal no recuerdo, expone sus ideas básicas en la formación temprana también del compositor en dichos términos. Por ejemplo, él decía que la materia que usa el compositor es la textura o conjunción de elementos que configuran la estructura musical. En principio, se considera el ritmo o la métrica en general. Luego, como ustedes también recordarán y conocen, luego se crea a base de ese ritmo los elementos que serán el fundamento de la estructura musical. Y por último, estos elementos se someten al proceso de elaboración que es en sí el proceso creador por excelencia. Eso nos decía este argentino. De ahí toca también un poquito mencionar a una filosofía pedagógica. Y según este autor, dicha teoría indica la vía más clara y madura para enfrentar con responsabilidad la formación del compositor. También comprende la tradición de la música vocal e instrumental, conocer cómo la temporalidad se construye en metros tan distantes como son la monopodia y diopodia en sus diversas acepciones, usados por los griegos antiguos, y sus analogías y contrastes con la danza y canto precortesiano y su empleo en la creación musical contemporánea. Por eso, para Mezquida, es esclarecer que la finalidad de la composición musical es construir una arquitectura ordenada del movimiento fundamental. Y por eso, amigas y amigos, antes de desarrollar los mismos materiales intrínsecos de la música, es necesario saber cómo se organiza este movimiento en sí mismo, ya que la más pequeña frase musical tiene validez, Gabriela. Así es, amigos, amigas, también un poquito me gustaría citar a Roger Sessions, que bueno, es un conocido compositor norteamericano, cuando se refiere a la necesidad de acrecentar el oído interior a través de ese proceso evolutivo del arte musical. Solo la comprensión, por supuesto, más profunda de la tradición proporcionará la justa e indispensable situación en sus bases de la totalidad real y libre elección, por supuesto, de la técnica y planteamientos estéticos que, bueno, dan importancia innegable también al estilo. Así que, amigos, amigas, no es una configuración de alguna serie de sonidos referida al respecto acústico, lo que en este caso determina las interrogantes sobre la música y su realidad. Desde cualquier época, recordemos todos, se proyectan en inminentes señales, podemos decir también en una especie de testimonio del quehacer humano. Estas estructuras sonoras, portadoras de signos que nos relacionan también con el acontecimiento musical. Como ustedes conocerán, ellos son el material, o podemos más bien decir, la materia prima que ha servido al hombre para ubicarse y sistematizar sus pronunciamientos en este arte. Consideramos también que es importante mencionar este tipo de adiestramiento, este tipo de capacitación que conjuga el dominio de la música, aún más por sus rasgos de mayor autonomía y relación con este tipo de ciencias también exactas. Por eso, es por eso también que oír no solamente es oír por ahí, sino que también es oír la música. Y esto supone una capacidad auditiva indispensable de organizar nuevamente el modelo propuesto por el compositor. Así es, amigos y amigas. Pero ¿qué les parece si vamos con un poquito de musiquita para calentarnos en esta tarde fría? ¿Qué te parece, Gaby? Así es, exactamente, Brendita y amigos, es hora un poquito de música y nos vamos con la primera agrupación. Como ustedes recordarán, desde Chile, Melissa Reggae con su canción Mi Presente. Ya regresamos, no se desconecten. Estamos con Musicalizados porque ya saben que nadie nos quita lo bailado. Así es, y la agrupación que acabamos de escuchar de la inquietud de un grupo de jóvenes deseosos de crear, inspirados por la particular cadencia, así como lo que logra transmitir a través de sus letras y energía del reggae, nace en el año 2012 el grupo musical chileno llamado Melissa Reggae. El nombre de la banda fue tomado de la hierba Melissa, planta medicinal también conocida como Toronjil, que aquí en Ecuador la utilizamos mucho. y también de la hoja de limón, que posee dentro de sus principales propiedades el calmar, relajar y sanar, por supuesto, dolores del corazón. Precisamente lo que pretende ofrecer Melissa Reggae con cada una de sus producciones musicales. Así es, ya a mediados del 2012, sus fundadores Alexis Fuentes Figueroa, actual baterista y voz del grupo, Mauricio, conocido como el Mono Chávez, actual bajista y voz del grupo, Marcelo Figueroa, actualmente primer guitarrista y voz, dan comienzo a la primera etapa de la composición de canciones y maquetas de tracks, que en el futuro formarían parte del primer disco de este ambicioso proyecto musical. Así es, amigos y amigas, este mismo año, tras la necesidad de otorgar a la banda un sello característico que le permita distinguirse y destacar en el ambiente musical, se incorpora la cantante Dominique Rojas, actual vocalista, quien por esos años estudiaba canto popular en la Universidad de las Américas, teniendo, por supuesto, como maestra a la destacada cantante Francesca Ancarola. Así también se une Pablo Jara, segundo guitarra, en la actualidad Claudia Figueroa, actual también corista. Así es, luego del arduo trabajo que implican las composiciones musicales, en el año 2013, Melissa, por su esfuerzo en lo que será su primer disco Música Infusión, deja la producción musical y mezcla en manos de Cacho Romero y Marcelo Figueroa en la grabación realizada en estudios Audionautas. Así es, cargadas de la esencia de las distintas influencias musicales que sus integrantes aportan, como son el rock, el funk, el hip hop, el soul e incluso la música docta. Las composiciones también de esta banda buscan diferenciarse a través de una propuesta renovadora, alegre y sobre todo llena de sentimientos y energía positiva. Siguiendo esta misma línea, al finalizar el año 2013, ¿qué pasa, Brendita? Melissa presenta su primer sencillo titulado Mi Presente, el cual es acompañado de un videoclip lanzado online vía YouTube, materialmente masterizado en Clio Masterización por Francisco Holman. Música Infusión, su disco debut, se ha programado para mediados del 2015 e incluye la colaboración de talentos artistas de la escena chilena como son Javier Barreu en la canción Hoy, Jimmy Rivas en la canción Linda y Maxi Vargas, ex vocalista Gondow, la canción Otra Dirección. Así es, no se olviden que esta agrupación, este grupo, Melissa Reggae, tiene varias colaboraciones, entre ellas de Maxi Vargas, como bien lo dijo Brendita, como ustedes recordarán, es ex vocalista de Gondwana. Y bueno, vamos un poquito a continuar con el programa y más adelante vamos a escuchar un poquito más de música de esta agrupación, a quienes les enviamos un saludo muy caluroso desde Ecuador. Y vamos a seguir un poquito con la cuestión de la música y su problema. Un poquito reflexionar sobre cómo la actividad perceptiva recrea los signos enlazándolos con la propia experiencia del receptor, de los estímulos sensibles a la percepción y a los niveles de la imaginación. Importa más que nada considerar el desarrollo cultural que opera como regulador e impulsor, por supuesto, sobre el espacio y el tiempo. De ahí que el oído interior, como nos referíamos al inicio, un poquito antes de la pausa, nos dirá Juan Mezquida, no es sino el resorte que sintetiza vitalmente el periodo musical. Tiene el poder de estructurar nuevos campos de percepción acústica, transformando su dinámica constante e impulsiva y permitiendo también un poco ganar y comprender las nuevas combinaciones que se propagan. En ese sentido, querida audiencia, la música contemporánea cumple objetivos liberadores y de condicionamientos que son un poco, podemos decir, sociales, un poco colectivos. Es decir, por ejemplo, los hábitos de escuchar de otros tiempos nos llevaría a considerar el fenómeno de la armonía clásica como manifestación estática del auditor. El acorde perfecto inmoviliza, centra sus transformaciones, se refiere solamente a cambios de niveles modulatorios. Pero en la nueva música se explora de manera imprevista todo el universo sonoro, investigando los alcances más profundos del sonido en sí mismo. Aquí se rechaza entonces el empleo unilateral y tiránico de las alturas sonoras que originaban las formas anteriores. Hoy la música se presenta en todas sus dimensiones, duraciones, intensidades, alturas, timbre, silencio, estructuras de temporalidad, como los racimos sonoros tratados en la técnica de grupos, que conduce a un contexto vertiginoso donde el concepto de horizontalidad y verticalidad se confunden. Bueno, así es, hasta podríamos inclusive un poquito decir, querida audiencia, que todo es una especie de constelación ilegible en el proceso musical, ya que transcurre a velocidades estelares. No hay una disociación, nos va a decir también este autor. La audición solo se obtiene por identificación. El compositor parte de la materialidad misma del sonido, descomponiéndolo para recomponerlo incesantemente, ejerciéndolo una y otra vez, constantemente. También esta presión sobre la sensibilidad para conducirla hacia su completa emancipación. Así la música, queridos amigos y amigas, concreta, hace que ingrese un poquito también los ruidos y su propia constitución. Y la música electrónica concibe la materia sonora misma como elemento organizador. Pero sin embargo, a través de esta materialidad se llega a la abstracción pura. Dice Gisela Relet, así como la física moderna nos revela la textura íntima de la materia y la biología y las microestructuras de la célula viva, también las nuevas melodías nos introducen en las interrogantes más secretas de la materia sonora. Esta situación opera en una conversión total de la percepción auditiva y origina nuevos criterios de composición. Los factores que actúan sobre la sensibilidad son más finos, puestos que mayor riqueza de integrantes acústicos se tiene. La conciencia alejada de paralelismos musicales de otros periodos se abre a otra red de relaciones sonoras que se unan en la temporalidad integradora. Así es, querida audiencia, pero bueno, Brendita, también ahorita nos acaba de llegar otro mensajito más por WhatsApp de Marta Zamora y nos dice que, bueno, que le parece muy interesante el programa, muy oportuno también nos dice, para todos aquellos músicos y compositores. Así es, vamos a agradecer a Marta por su mensaje, pero también Gaby, Marta nos acaba de escribir nuevamente y nos dice que, por favor, quiere escuchar otra canción de la agrupación de Melissa Rex. Bueno, con gusto Marta, esta canción se llama Hoy, es un feat de Melissa Reggae con Javiera Barreau. Así que lo vamos a escuchar, esperamos que te guste. Luego nos vamos a los mensajes de la Casa de la Cultura, pero no se desconecten que ya regresamos. El frío controlando el viento, caminos desviados. 1-800-942-940. Un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Mujeres, la película que me marcó. Realizadoras ecuatorianas aportan el antes y el después de su cinematografía a partir de una película. Venga y disfrute de las cintas de Yanara Guayasamín, Gabriela Calvache, María Fernanda Restrepo, Diana Vargas Rodríguez y Priscila Aguirre. Del 13 al 17 de marzo, a las 17 horas, Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Ulises Estrella. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Sin música, la vida sería un error. No te equivoques y descubre los diferentes géneros musicales y su evolución a lo largo de la historia. Nuestra cita es cada jueves a las 6 de la noche. Continuamos. Ya regresamos, amigas y amigos, y bueno, es tiempo de la ronda de saluditos. Así que enviamos un saludo nuevamente muy caluroso a Melissa Regue, que nos está escuchando desde Chile. Esperamos que sea de su agrado nuestro programa. Saludos también a la banda. También tenemos a Mariela Salgado, por supuesto, acá, que nos está escuchando. Bueno, también nos está compartiendo un poquito la publicación desde Facebook. Le enviamos un saludo muy caluroso. Ella es Mariela Salgado. Vamos a escuchar un poquito, o conocida también, por supuesto, como Roja MC. Vamos a escuchar un poquito también de su música a continuación. Y tenemos otra banda de reggae que la vamos a ir viendo más adelante. Saludos para todos ellos. Así es, también saludos a todos los chicos de la Facultad de Comunicación y de la Facultad de Turismo Histórico y a todas las personas que nos escuchan y nos siguen en este programa Zoom Musicalizados. Especial para toda la gente que nos escucha desde Carcelén, desde Tumbaco, que nos está escuchando también desde el sur de la capital, desde La Mena, por supuesto, desde Solanda. Muchas gracias a todas las personas que se han contactado con nosotros. Y bueno, retomando el tema de esta tarde y noche, vamos un poquito a hablar, a reflexionar cómo el oído percibe la totalidad de las variables que construyen el objeto sonoro representado. Y luego, por supuesto, lo entregan fusionado en un conjunto que se articula en las imágenes que recorren el proceso de interioridad y exteriorización, perdón. En este proceso ya no actúa, amigos y amigas, la capacidad analítica y solo está permitido, por supuesto, la absorción musical por las cualidades globales de una nueva música que un poquito acciona sobre el fluir perceptivo. Este tipo de condición prima para su ingreso a la condición también liberadora. Ahora bien, es importante también un poquito destacar que en el curso de la historia no han existido pedagogos para la composición. Existe también en sí un compositor educador. Lo verdadero es que la transmisión de una experiencia en la creación musical, ya concretamente hablando, porque componer no es, por supuesto, usar más o menos hábilmente la tecnología de este arte, sino trasladar las imágenes sonoras interiores con la más exacta precisión. Esto solamente se puede lograr mediante la onda riquísima, vivencial, que caracteriza, al auténtico creador, al auténtico músico en última instancia. Bueno, pero ahora vamos con otra canción que esta vez es gracias a Mariela Salgado, o conocida como Roja MC. Así es, ella es una activista ecuatoriana que radica actualmente en Estados Unidos y nació en Quito, acá en Ecuador, el 30 de abril de 1987. A lo largo de su carrera en la cultura hip hop, ha promovido junto a diferentes organizaciones varios encuentros culturales y proyectos relacionados con la equidad de género y otros temas también de lucha y transformación social por medio, por supuesto, del arte. Entre ellos se destaca el trabajo en equipo con el colectivo Zona Roja y el más reciente Somos Mujeres, Somos Hip Hop, que nació en Ecuador y posteriormente reunió a 12 mujeres de 10 diferentes países con la consigna Latinoamérica Unida. Ha formado parte también de varias agrupaciones de las cuales vamos un poquito a contarles más adelante. Vamos a escuchar su último tema que lo está también promocionando bastante. Se llama Un Día a la Vez. Ya regresamos, ya regresamos. Agradecida por tanto, hoy es un nuevo comienzo. Buenos recuerdos en aliento, los malos descarmientos. Los prevedora conoce el dolor como maestro. Antes atareado por el impulso, el espíritu respira en calma el alma, encontró la plenitud. No se conquistan sueños solo con aptitud. Si queremos llegar lejos, cultivemos actitud. No son uno ni son dos, tampoco son tres. Son muchos los que dicen que tú no vas a poder, pero voy nadando contra la corriente. Aunque a veces haya lágrimas, el viento acude fuerte. Y el campo de batalla está en la mente. Ganar o perder depende de cómo alimente. Mis pensamientos que se vuelven mis acciones. Sin poder retroceder, no debo ceder. Esto lo tengo presente. No, yo no quiero ovaciones. Que el sol entre por mi ventana. Solo hoy suspiro y río, pues no sé si habrá mañana. Un día a la vez vivo, gracias a Dios, con ganas de sembrar nuevos sueños y mirar atrás no más. Se vale tropezar, incluso sentir miedo, más no tirar la toalla ni quedarse en el suelo. Pedir perdón cuando se falla es tomar el ego. Perdonar cuando te fallan es un don del cielo. He dañado y me han dañado. Asumo mis fallos, ahora entiendo que mis actos no dependen de los otros. Que lo que está afuera no está en mi control, pero puedo decir. Mi corazón abre y tocando fondo, que la paz no tiene precio. Escapa de los tóxicos, se sube por un tiempo, anulando mi conciencia. Intensidad por dentro, voy con los mismos sentidos, siempre recobré el aliento. No, yo no quiero ovaciones, porque la tinta libre por amor en mis canciones. Mi bien y a la vez, no hay que retroceder. El bien sobre no prevalecer para vencer. No, yo no quiero ovaciones, porque la tinta libre por amor. Ya regresamos con su programa Musicalizados, porque ya saben, nadie nos quita lo bailado. Gaby, continuamos con nuestro programa. Así es, Brendita, un poquito estábamos escuchando la canción de Mariela Salgado, o también conocida como Roja MC. Recordemos que es una conductora también del programa Cultura Calle, que es una plataforma que difunde el hip hop nacional e internacional junto a José Micrófono en Ecuador desde hace 7 años. Y actualmente se transmite a través de live stream desde New Jersey, Estados Unidos, para la gente de habla hispana y a través de www.dopbangers.es para España. En el 2015 inició el proceso de su primer álbum como solista, titulado Muerte al Yo, que fue grabado, mezclado y masterizado por N2 Productions de New Jersey, con la participación de músicos, beatmakers, productores y DJs de diferentes nacionalidades como Ecuador, Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Puerto Rico y Guatemala. el disco contiene, queridos amigos y amigas, 13 tracks que se lanzó, por supuesto, en octubre del 2016 en New York City. Y se encuentra en varias plataformas digitales como Spotify, iTunes, también tenemos en Google Play, podemos encontrarlo en SoundCloud, así que les invitamos un poquito para que escuchen un poquito más de música de esta MC. Vamos un poquito a continuar con el programa, Brendita, retomando un poco el tema. Así es. De hecho, queridos amigos y amigas, si consideramos la música como un fenómeno cultural en que operan aspectos educativos de producción y de consumo, tendremos forzosamente que concluir que en varios países se está alterando negativamente el ciclo económico en que se desenvuelve este arte. La educación musical en sus niveles básico y medio no cumplen el mínimo objetivo de formar los públicos consumidores de música. Si bien no todos aspiran a realizarse como músicos, también es cierto que en el transcurso de la etapa educativa correspondiente es en donde se hace posible perfilar con más profundidad los reales intereses y por consecuencia lograr el desarrollo adecuado que autorice satisfacer la necesidad musical. En este sentido, el concepto restrictivo que se manifiesta en la enseñanza se ve reforzado por el horario mínimo de la asignatura, así como por el carácter optativo de ella misma. Tal vez algunos algunas personas consideran que se establece que el arte está en su totalidad y debe desplegarse hacia quienes descubren por sí sus propios intereses, en donde hayan decidido también resolver que estas actividades solo podrían ejercerse con finalidad profesional específica. Por consiguiente, amigos y amigas, se ha llegado a negar la concepción de que por sí tiene la música como creación en el ámbito cultural, desviándose los cauces vitales que nacen del niño y que se transforman en el proceso legítimamente desarrollado, cuando es factible crear y aumentar necesidades con una debida orientación que se mantiene y que se manifiesta en un hombre integral, en un ser humano integral y con sensibilidades e intereses artísticos. Bueno, querida audiencia, esta situación se ha producido en un fenómeno paradojal, en el que el ciclo económico, producción, consumo, está concentrado en una pequeña élite, que cumple en sí y para sí este verdadero círculo cerrado en el cual se desenvuelve el arte musical. Pero si derivando del mundo mágico del niño, nos internamos en su campo perceptivo, pulimentado su sensorialidad, conseguiremos ampliar los niveles de conocimiento hasta que él pueda llegar a racionalizar las necesidades que tiene de vivencia musical. En esta trayectoria o de este proceso formativo nos enfrentamos con la problemática de la comunicación, referido a aspectos de la música actual en el que el niño lo quiera o no está inmerso. Así es, queridos amigos y amigas, en este punto tendremos que aclarar algunas particularidades que también se relacionan con la noción de información, con el objeto también de esclarecer ciertas normas que regulan la audición y que contribuyen además a disponer en planos más científicos la composición musical. No podemos olvidarnos tampoco, amigos y amigas, que dentro de la metodología científica, la teoría de la información proporciona algunas posibilidades que sirven para medir la cantidad del mensaje que pueden ser también informado. Un mayor nivel de organización del mensaje que transmite, que nos indica también que el carácter específico y distintivo de aquel lo aleja de los hábitos generales y por supuesto también de aquellos hábitos banales de una comunidad, pero por ello genera una más abundante originalidad de comunicación que se traduce en nuevos modelos significativos. Así es hora de escuchar a la siguiente banda llamada Consculture, que une dos contextos culturales lejanos, pero que quizá utilizando la música como excusa han logrado unir a músicos alemanes y ecuatorianos. Con ustedes, Top and the Maters de Concis Court. Ya regresamos. Sigue la Ya regresamos, queridos amigos y amigas. La banda que acabamos de escuchar es Conscious Culture, que radica, por supuesto, en Alemania, pero con su bajista de nacionalidad ecuatoriana, conocido también como Ras Vueltas, a quienes también les enviamos un caluroso abrazo, un saludo muy grande, y esperamos tenerles próximamente, quizá dentro de un mes, aquí en cabina para un poquito ya hablar en persona, entrevistarlos, y que ustedes, amigos y amigas que nos están sintonizando, nuestra querida audiencia, puedan conocer un poquito más sobre ellos. Así es, querida audiencia, continuando con el tema, podemos decir que así como la originalidad de comunicación desorganiza cualquier previsión significante, originando otras estructuras estimuladoras que problematizan y conllevan permanentemente a tener que elegir en un mar de posibilidades, mientras más denso en información es un mensaje, más dificultoso es la comunicación, limitada por supuesto anteriores que lo estabilizan. Pero eso, la música actual, ¿qué invalidez tiene en el sistema tradicional? Actuando sobre todo los componentes sonores, prensa entre leyes de estructuración semántica que anulan dialécticamente la anterior, penetrándola con otras unidades sonoras que enriquecen su información. Y no podemos olvidar que en el acontecer musical, desde la monodía a la dodecafonía, también podemos decir que se ha producido cierto encantamiento de estos tipos de procesos, ¿no? Podemos recordar este tipo de aspectos que lo manejan todos los músicos. Así es, estos aspectos de la información, a mayor desorganización, más indeterminación, más compleja. La comunicación permite transformarla en un método de construcción musical, en la percepción de las nuevas estructuras musicales que informan mensajes más complejos y difíciles de captar. Deberemos tener presente las situaciones ambientales, recuerdos, factores inconscientes, educación auditiva también, ¿no? Bueno, y por supuesto, amigos, no olvidarnos que la realidad psíquica es previsora e interrogadora en la naturaleza de la esencia misma. Tiene un poquito también a determinar y a completar una experiencia incompleta. Reconocer la importancia especial de estas características en el organismo vivo no significa ignorar o subestimar las condiciones físicas estables que conforman otra parte de esta organización vital. Así es, en el sistema psicofísico constituido por el organismo, los factores de los dos géneros deben considerarse como igualmente importantes y siempre como complementándose recíprocamente en la actividad de conjunto del sistema. Y no se olviden que mientras más numerosas sean las probabilidades que se muestre en la obra musical, mayores serán este tipo de relaciones emotivas del auditor, otorgándole significado estético y deseando profundamente gozar de ella misma. Se establecen entonces relaciones de atracción inciertas que aumentan la información. Pero no olvidemos, amigos y amigas, que a su vez crean posibilidades que transcurren en nuevos conjuntos que comunican otras experiencias. Es esta capacidad de asumir otros estadios de sensibilidad en la cual cada experiencia registra una etapa consumada, lo que autoriza la permanente y dinámica mutación del arte musical. Las investigaciones sobre la información nos aclaran el estado de la música actual en continua evolución y nos proporcionan la apertura hacia la comunicación en un diálogo científico y real. Desear lo improbable, experiencias continuadas sin estacionamientos insensibilizados, ejercicio provisorio y consciente. Esto involucra otro tipo de convivencia social, otros modos de consumir arte, otros niveles de relación humana, de participación, de desarrollo intelectual. Es preciso, querida audiencia, entonces institucionalizar una política musical adecuada, cuya articulación se proyecte a todo auditor usando los medios de comunicación de masas, con el objeto de dinamizar el surgimiento de valores musicales que realicen plenamente al ser humano, tanto en su situación creativa como de vital participación en la imprescindible necesidad de escuchar y comprender la obra musical creada. Así es, amigos y amigas, ya un poquito con a minutos de concluir con el programa, queremos recordarles finalmente que todo esto, como diría Mezquida, el autor que en el cual nos hemos basado esta tarde, tratando un poquito de entender a la música como parte del quehacer humano. Eso es vital, la misma que debe resolver sus propios problemas en correspondencia con el carácter, por supuesto, global que tiene toda sociedad. En conclusión, la música en ese espacio, en ese contexto, es fundamental y compleja. Esperamos que haya sido de su agrado este programa, un poquito de su validez, un poquito para conocer otros aspectos también de la música, no solamente desde el ámbito sonoro, sino también desde el campo reflexivo. Nos vamos a despedir. Por nuestra parte, agradecemos a todas las personas que nos han sintonizado, tanto a los amigos de Chile, de Estados Unidos, a Mariela Salgado, Melissa Regue, y también a los amigos de Alemania que nos están escuchando en conexión con Ecuador, Conscious Culture. Así es, querida audiencia, muchísimas gracias. No se olviden que el próximo jueves tenemos una nueva cita. Este es su programa musicalizado. Soy Brenda Tipán. Chao, chao. Chao. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.